La respuesta del vocero de la Cancillería coreana, que esclareció su posición intransigente en cuanto a que las fuerzas hostiles cuestionan el éxito en el lanzamiento de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong 14 y tratan de fabricar otra resolución de sanción antinorcoreana. Fue distribuida el día 24 como documento oficial de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU A71-985 S2017-610.